periódicos extranjeros hicieron amplio destaque al 75º cumpleaños del gran dirigente Kim Jong-il con títulos de Nacimiento de Su Excelencia Kim Jong-il y el Mundo, Kim Jong-il, gran ideólogo y teórico y otros, junto con su retrato sonriente y fotos. El búlgaro, Iskra. El bielorruso, Buperiod. El tailandés, Songsam Rubao. El tanzanio, Uhuru. El senegalés, Vox Populi. El mozambiqueño, Noticias. El kenyano, Roya. El egipcio, Al-Harar. Y el zambio, Zambia Daily Mail. Afirmaron que el nacimiento del gran dirigente Kim Jong-il constituye un acontecimiento de gran significación para el destino y el desarrollo, no solo del pueblo coreano, sino también de la humanidad progresista del mundo. Y panegirizaron los méritos de él, quien dedicó toda su vida en bien del enriquecimiento y la prosperidad de la patria, la felicidad del pueblo y la verificación de la independencia en todo el mundo.